Hola amigos, estáis oyendo Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Aquí comienza el programa El Tren de la Vida. Vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bueno, ya estamos en el tren, el que nos paseará durante una hora por la música y por la psicología. En los vagones de la música sonarán temas cuidadosamente seleccionados y en el vagón de la psicología vamos a hablar un poco más del tema de la semana pasada, que era la utilización de la psicología en la publicidad. Y hoy, además, añadiremos algo sobre adicciones que estén asentadas en los mismos principios. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos directamente a Nueva Orleans. Era el Dr. John, que es como se conoce al pianista de Nueva Orleans, o New Orleans, como dicen ellos. Pasa algo con la voz, parece ser que se oye mucho. No sé, algo ocurre. Vamos a ver si conseguimos alcanzar el nivel más o menos de la música, para que todo esté equilibrado. Bueno, pues decíamos que esto que ha sonado era el Dr. John, que es como se conoce al pianista de Nueva Orleans, que en realidad se llama John Revendenack, y conviene saberlo, porque a veces oímos una canción muy buena, tocada por alguien, y cuando miras el autor, pone John Revendenack, y no Dr. John. Entonces, no sabes quién es. Pues bueno, ahora ya sabemos que el Dr. John es John Revendenack y viceversa. Es un tipo muy respetado dentro de los músicos yanquis y también de los europeos, y ha tocado con todo el mundo que te puedas imaginar, desde los Rolling Stones hasta Eric Clapton, pasando por Sonny and Cher, Aretha Franklin o Van Morrison. El tema que vamos a oír ahora está grabado con el grupo de jazz de Art Blakey, pero no va a ser un tema de jazz, pues el Dr. John consigue que suene a música tipo típica de Nueva Orleans. Es una música muy festiva y resultona. El tema se titula So Fly Don't Brother Me. Dr. John and Art Blakey. Somewhere. You fly, don't bother me. That little bitty boy I would not do right. You fly, don't bother me. Bone out on a walk with a tennis knife. You fly, don't bother me. Now well, that one morning and just for kicks. You fly, don't bother me. I tied my wing, I cooked dope and bits. You fly, don't bother me. Well, captain in a horse, he fired a warning. You fly. Razor sand and it woke up moaning. You fly, don't bother me. I went to the river where the water go down. You fly, don't bother me. I jumped overboard but I could not drown. You fly, don't bother me. Ace, Deuce, Trey and a Jack. You fly, don't bother me. I've been to Texarkana and I won't go back. You fly, don't bother me. Now girl, that one morning didn't nobody know. In the jailhouse door. You fly, don't bother me. But I didn't worry and I didn't mind. You fly, don't bother me. I left Texarkana to shoot hero wine. You fly, don't bother me. Well, if you see me coming, get the hell out the way. You fly, don't bother me. I'm gonna get on home for the holiday. You fly, don't bother me. Swing 'em high, cut 'em low. Vaya, era el Dr. Jones de Nueva Orleans. Bueno, Nueva Orleans, como todo el mundo sabe, es una ciudad en la que hay música por todas partes. Como no podía ser de otra forma, el Dr. Jones tenía un club en el que solía haber actuaciones, pero parece ser que se inundó cuando la mayor parte de la ciudad quedó inundada por el huracán Katrina en el año 2005. Este huracán rompió los diques que protegían a la ciudad y toda la ciudad quedó pues totalmente inundada. Afortunadamente, nuestro amigo se salvó y anda por ahí vivito y coleando. No sé si ha vuelto a abrir el club, pero vamos a imaginar que sí, y que va a tocar allí con viejos amigos como B.B. King y la cantante de Soul, Etta James. El tema se titula I'd Rather Go Blind, algo así como yo me quedaría ciego. Tal vez hace referencia a criticar la respuesta de las autoridades en el desastre del Katrina. Bueno, aquí tenéis a Dr. John, Etta James and B.B. King. Something told me that it was over, baby, yeah, baby. When I saw you and that girl and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl and y'all was walking by, oh yeah. And I'd rather be a blind girl, baby, yeah, babe. I would rather be a blind girl than to watch you walk away from me, baby, don't leave. 'Cause you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I don't wanna be free. I was just sitting here. I was thinking, babe, about your sweet kiss and your when I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I can't do without you, and I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby. Don't you know that little girl I was running around with was just a little sideshow in my life? Knowing it wasn't nothing serious, I guess I was just a little delirious. And I guess I lost my mind, but I'd rather be blind than to watch you go. I don't wanna go. I don't wanna see you go. I don't want you to go. I don't wanna go leave. I don't want you to leave me, baby. Don't go. I don't want you to leave me, baby. Please don't go. And hey, baby. And hey, baby. And hey. I'd rather be blind than to see you go. Hey, I don't wanna see you leave me, baby. Please don't go, don't walk away from me. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Please don't walk away from me, baby. Bueno, era el crew del Dr. John en Nueva Orleans. Bueno, pues de allí nos vamos a ir a Nueva York. Nueva York, como muchas ciudades, se llama Nueva Tal o Nueva Cual. Ya ves, Nueva Orleans, Nueva York. Pues cuando se fundaron, les ponían el nombre de quién era, de dónde era el fundador. Si era de Orleans, pues Nueva Orleans. Era de York, una ciudad inglesa, pues de York, Nueva York. Bien, también los españoles hacían lo mismo en México y en Sudamérica, donde te puedes encontrar con ciudades como Guadalajara, Laredo, Zamora, Córdoba. Es gracioso. Vas por allí y dices, hombre, mira, Laredo. Yo que soy de un pueblo cerca de Laredo, pues me hace gracia, evidentemente. Bueno, ahora estamos en Nueva York y hay un grupo bastante actual llamado The Strokers, con componentes bastante jóvenes y algunos conocidos por ser hijo de Albert Hammond. Sí, sí, aquel Albert Hammond que cantaba Nunca llueve al sur de California o Échame a mí la culpa, un cantante con bastante éxito, pero autor de ese pop demasiado melifluo como para que suene en este programa. Resulta que varios componentes del grupo de los Strokers se conocieron en el colegio. Eso suele ser bastante común en los grupos de rock. Pero lo especial de este colegio es que estaba en Suiza. En Europa, en Suiza. Es decir, uno de esos colegios donde los ricos mandan a sus hijos pues para que cojan pedigrí. Bueno, no sé si estos cogieron algo de eso, pero sí formaron un grupo que es de los más conocidos actualmente. Vamos a oírlos en el tema Barel Ilegal, Edad Legal, de Strokers. Yeah. eran The Strokers. Bueno, pues sin salirnos de Nueva York, vamos a poner un tema titulado Manhattan, pero el grupo no es de allí, sino de Nashville, formado por tres hermanos y su primo, es decir, todo queda en familia. Se llaman King of Lion, los Reyes del León. Y bien, siendo de la ciudad de Nashville, que es cuna del country, pues no nos extraña que empezaron haciendo rock sureño, ese estilo iniciado o inventado por los Allman Bros Band en el sur de Estados Unidos. Pero poco a poco han ido haciendo un rock más universal, como el que va a sonar aquí. Estos King of Lion han acompañado en giras a gente tan importante como Bob Dylan, U2, así que ya tienen el pedigrí que a otros se les supone. Aquí os dejo King of Lion Manhattan. Bueno, me gustan más los Strokers. Estos tienen bastante actualidad, pero, en fin. Bueno, vamos a pasar de un grupo de hermanos a un grupo de hermanas. Decíamos que en los Strokers había algún hijo de famoso. Pues estas, que van a sonar ahora, se llevan la palma. Son nada menos que hijas de Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Posiblemente el mejor grupo que ha existido en Estados Unidos. Una especie de Beatles, pero en Yankee. Pues bien, ser hija de Brian Wilson sería como ser hija de John Lennon o Paul McCartney, ¿no? Y a poco que le daran el genio de su padre, pues ya podían ser buenísimas. Yo creo que estas lo son. A ver qué opináis vosotros al oír la canción You Won't See Me Cry. Tú no me verás llorar. Ya sabéis, cosas de adolescentes. El grupo se llama Wilson Phillips y el tema, como os he dicho, Joe Wants y Me Cry. Encantadoras, de Wilson Phillips. Esto es Radio Clare de Gijón y estamos en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Vamos a poner a Chopin un poco para que nos acompañe. Muy bien. Después de la música que hemos escuchado, vamos a completar el tema del que hablamos la semana pasada. Era la utilización de la psicología en la publicidad. Dijimos que a partir del experimento del científico ruso Pavlov, sabíamos que cuando uníamos un producto nuevo a un producto que nos gusta mucho y lo unimos varias veces, el segundo producto adquiere en nuestro cerebro el valor que tenía el primero. Bueno, pues eso, la mayoría de anuncios lo saben y presentan el producto que desean vender junto a alguna cosa buena o bella. También pusimos un ejemplo de condicionamiento positivo. Cuando oímos, por ejemplo, alguna canción, sentimos lo que sentíamos las primeras veces que la escuchábamos. Si resultaba que esas situaciones eran muy agradables, la canción nos traerá recuerdos y sensaciones agradables. Pero, ¿qué ocurre si la situación fue desagradable? Pues también, desgraciadamente, también nos recordará aquella sensación, y ese poder lo tiene la canción o cualquier otra cosa que nos recuerde malos momentos, un lugar, una persona, etc. Eso sería un primer ejemplo de condicionamiento negativo. Vamos a ver otros. Muchos de nosotros tenemos malos hábitos, fobias, temores, adicciones que nos determinan la vida y que nos perjudican, por lo que sería ideal liberarnos de ellos. Pero nos costará muchísimo, pues estamos condicionados. Recuerdo una entrevista al escritor catalán Terence Moix, un fumador empedernido, que cuando el médico le dijo que tenía que dejar de fumar porque tenía cáncer de pulmón, lo intentó, pero enseguida se dio cuenta de que si no fumaba, no podía escribir. Es decir, estaba tan condicionado, llevaba tantos años escribiendo mientras fumaba, uniendo las dos cosas, que si no lo hacía, no le salía ni una palabra ni una idea. Así que, como lo más importante de su vida, según él mismo decía, era escribir libros, pues volvió al tabaco hasta el final. Ahí tenéis un ejemplo de lo difícil que puede llegar a ser un hábito que es parte esencial de nuestra vida. ¿Qué habría que hacer si queremos dejar un hábito o una adicción o una fobia? Es decir, superar un condicionamiento que nos está actualmente perjudicando. Pues tendríamos que hacer un descondicionamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el condicionamiento se formó uniendo el producto negativo a situaciones agradables. También sabemos que el condicionamiento va perdiendo fuerza si no aparecen de vez en cuando los dos estímulos unidos. Entonces, para lograr librarnos del producto negativo, tenemos que vivenciar el hecho que nos agrada, pero sin añadir el producto negativo. Es decir, ser capaz de comer sin añadir la copita, vivir momentos tranquilos o de descanso sin añadir el cigarro, relacionarnos con personas y pasarlo bien sin tener que tomar drogas. En fin, si Terence Moix, el escritor, habría intentando escribir sin fumar, tarde o temprano la inspiración le habría llegado, pero no tuvo la paciencia ni el tiempo para hacerlo y murió de cáncer de pulmón. Resumiendo, si queremos descondicionar a una persona de algún condicionamiento que no le interesa tener, por ejemplo, pues bueno, una copita después de comer y tal, pues puede estar bien, pero ¿qué pasa si por unas determinadas circunstancias ya no lo puede hacer o no puede fumar? Pues habrá que romper el condicionamiento. Entonces tiene que vivir varias veces el estímulo incondicional, es decir, la comida, pero sin añadirle el estímulo negativo. Y poco a poco el cigarro, la copa, la droga, lo que sea, irá perdiendo fuerza e incluso irá desapareciendo. Ahora bien, la motivación y el interés por dejar el producto negativo debe ser propio. Pues si es impuesto por familiares u otras personas, el esfuerzo necesario y la fuerza de voluntad no será suficiente. Así que debe ser uno mismo el que esté convencido y se esfuerce. Os doy una buena noticia. Generalmente solo son necesarios 21 días de separación del producto negativo para que haya perdido la mayoría de su fuerza. Así que ya sabes, 21 días de lucha y liberado. Pues a ello. Bueno, aquí acabamos el tema del condicionamiento y espero que algún oyente saque provecho de lo que hemos dicho. Y ahora volvemos a los vagones de la música. Thank you. Era el cantante australiano Paul Kelly, un tipo que hace un rock más que agradable, pero que no ha tenido gran éxito internacional. También hace música para películas, como por ejemplo una editada aquí titulada Lantana. El título de la canción que habéis oído es adecuado para ponerle en este programa, llamado El tren de la vida, ya que la canción se titulaba El último tren para el cielo, Last Train to Heaven, un título precioso donde los haya. y del desierto australiano, de donde era Paul Kelly, nos vamos al africano, una curiosidad de las buenas. No es música de los negros subsahariano y tampoco Rai. Rai es lo que hacen los del norte de África. Lo que vamos a oír es nada menos que música hecha por Tuareg, hombres azules, nómadas del desierto del Sáhara, que incluso tienen hasta su propia escritura. Pero más impactante también es la música que hacen. El grupo se llama Tinariben. Son bastante conocidos, sobre todo en Europa, aunque van ampliando su público y han hecho giras incluso por Estados Unidos y por Canadá. En el año 2012 recibieron el premio Grammy al mejor álbum de World Music, música del mundo, por su álbum titulado Tassili. La canción que vamos a oír de Tinariben se titula Hola Ila Artesiman. Bueno, en fin, vete a saber qué lenguaje es este. Pero más o menos es lo que ellos repiten bastante en, en el tema, ¿no? Hola Ila Artesiman. Aquí os dejo el grupo Tinariben. والله لا ارتسنينم تكمي وندغم ترهينم والله لا ارتسنينم تكمي وندغم ترهينم ايجاديكو وتقيمم ايجاديكو وتقيمم تفلم داتا اواديج تفلم داتا اواديج Sena Vaya, vaya, era el grupo Tuareg Tinariben. Lo que pasa, me pregunto yo dónde enchufarán los instrumentos eléctricos, porque ahí, en medio del desierto, no sé. Bueno, para sosegarnos un poco y salir de tanto calor del desierto, vamos a Inglaterra, al país de Gales, a escuchar a una banda llamada Racing Cars y a una canción de título bastante original. Disparan a los caballos, ¿verdad? Fíjate qué título. They saw horse, don't they? Disparan a los caballos, ¿verdad? Parece ser que es el título, este título. Está inspirado en una película del mismo título, que yo no he visto. Así que no sé si hace referencia a que disparan los Tuareg o disparan otros. No sé quién dispara a los caballos. Pero lo que sí que sé es que esta canción es preciosa. El grupo se llama Racing Cars y el tema They Saw Horse, Don't They? No podía faltar el tema español, que va a venir a continuación. ya que no os he puesto aquella de Nunca llueve al sur de California, o echa a mí la culpa, vamos con un grupo madrileño que se conocieron no en el colegio como otros, sino en la Facultad de Filosofía y Letras, en concreto en el bar de la facultad, que era donde pasaban más tiempo. Yo sé que he pasado por una facultad y sé lo que es eso, ¿eh? Eludes algunas clases, vas allí con los amiguetes, en fin. Hablas de todo, de la profesora, de las compañeras, del fútbol, bueno. Bueno, la música que realizan estos, este grupo español que se llama El Congo Linga, es, según ellos dicen, pop rock ibérico latino castizo flamenco reggae. Repito, hacen un tipo de música que ellos proclaman que es pop rock ibérico latino castizo flamenco reggae. En fin, eso sí, lo hacen con buena marcha rítmica, ¿eh? Y con unas letras irónicas sobre España, la corrupción y demás. Como mínimo son francamente divertidos. Ellos se llaman El Congo Linga y el tema, como no, Typical Spain. Aquí os va. Al sur de Europa se encuentra la piel del toro con mucho sol, vino, paella y pasión. Playa repleta de iris, rojitos como cangrejos, que dan palmitas pim, pim, pidiendo más jamón. Typical Spain, hay torito bravo. Typical Spain, que lleva botines. Typical Spain, y no va descalzo. Typical Spain, hay torito bravo. Typical Spain. Cadenas de hoteles invaden la costa y en el paraíso del especulador. Mientras José Mari y sus 40 ladrones y hacen de su cueva un buque residencial. Typical Spain, mucho trapicheo. Typical Spain, y muy buena vida. Typical Spain, vuelva usted mañana. Typical Spain, que será otro día. Vaya, vaya, simpáticos, ¿eh? Simpatiquito, simpatiquinco. Eran El Congo Linga. Suena un teléfono por ahí. Suena un teléfono, pero lo voy a cortar. Bueno, para acabar el programa de hoy, vamos a escuchar al mismo que ha empezado, al Dr. John, pero aquí con un tema de jazz titulado Mano a Mano, que evidentemente hace referencia al mano a mano que echa con Art Blakey, que es el batería que toca y que es bastante conocido en el mundillo de jazz. Bueno, pues os voy a poner el tema de Dr. John and Art Blakey, que se titula Heads Up, mano a mano. Bien, con la música de Dr. John se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana. Y también lo podéis ver y escuchar y descargar cualquier día y a cualquier hora entrando en la página de internet de Radio Clara. Allí buscáis, entre todos los programas, magníficos programas que se hacen en esta radio, buscáis El Tren de la Vida, su archivo o su podcast, y allí está, el de hoy y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo y hasta el próximo martes.